¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que procura viajar por las músicas más maravillosas de nuestro planeta. Y en este caso estamos viajando a través de músicas que todavía no han sido publicadas, resultado de encuentros muy interesantes entre intérpretes de muy diferente localización. La música de los polacos de la Warsaw Village Band, o como dicen en su idioma, Capela ze Wsi Warszawa, y la intérprete gallega Mercedes Peón, un disco que se supone que saldrá publicado en este otoño, este próximo otoño, y que aquí en Mundofonías pues llevamos ya tiempo anunciándolo y anticipándolo, nada menos que desde hace 2 años, desde el 2013. El disco ya parece que por fin va a salir publicado, y mientras tanto esta combinación interesantísima de músicos polacos y gallegos está ofreciendo su potencial sonoro en escenarios de todo el mundo desde hace algún tiempo. Por ejemplo, en el pasado Babel Med de Marsella, ese evento, ese festival y encuentro profesional que tuvo lugar a finales del mes de marzo y del cual Mundofonías es un medio colaborador, pues ahí estuvieron actuando conjuntamente la Warsaw Village Band y Mercedes Peón, ofreciendo un estupendo concierto. Aprovechamos también recordar esta música todavía inédita para también evocar lo que ocurrió en ese Babel Med de Marsella en esta edición de Mundofonías. Por ejemplo, lo que nos contaba la gente de la propia Warsaw Village Band al respecto de este proyecto con Mercedes Peón. Me gustaría preguntaros especialmente acerca de este proyecto con Mercedes Peón, cómo surgió, cómo os conocisteis, cómo fue creciendo esa idea de hacer algo juntos. La primera vez que nos encontramos con Mercedes fue hace 4 años en el Cross Cultural Festival de Varsovia. Su concierto fue uno de los más emocionantes, fue realmente extraordinario, hermoso. Solo había una mujer en el escenario, pero el poder que desprendía era como de una gran banda de metales. Tantos sonidos diferentes, técnicas de cantar. Tocando pandereta, tocando las gaitas y la electrónica. Y fue uno de los conciertos, yo creo que de los mejores de los 10 años que lleva el festival. Y después de eso, un año después, más o menos, nos encontramos con un amigo nuestro, Mateusz Dobrowolski, y él nos preguntó si podíamos colaborar en el futuro, porque tenía una idea de hacer encuentros entre artistas de Europa, de encontrarse, conocerse mutuamente y de tocar. Y tuvimos una bonita colaboración con Henning Garna, de Suecia, con Sandy Schofield de Canadá, una cantante india chamánica, y propusimos hacer algo con Mercedes, porque no había duda de que iba a funcionar. Ella tiene una actitud parecida a la nuestra, la misma filosofía. Ella no es solamente una cantante, es una guerrera. Y está involucrada en numerosos valores sociales y políticos. Y es además una de las mejores artistas en el mundo. Así que él dijo, vale, pues voy a consultarlo a ver si recibo una respuesta positiva desde el lado de Mercedes. Así que nos encontramos y empezamos a buscar los elementos comunes en nuestra música. Nuestras raíces que estaban entre la música de Galicia y la música de la región polaca de Mazovia. Por ejemplo, usamos percusiones similares, este tipo de panderetas y panderos. También usamos gaitas. En la base de nuestra música también hay un elemento de trance, que es muy importante. Y tenemos técnicas de canto similares. any ornaments, a garganta abierta, gritando, sin ningún adorno, un estilo muy natural, al que llamamos voz ancha, porque no tiene ningún tipo de adornos, es muy puro y muy natural. Y bastante ruidoso. Cuando ya teníamos esos elementos comunes, empezamos a investigar en composiciones comunes. Y empezamos a tocar juntos, a improvisar. Eso fue el segundo paso. Y veíamos que de alguna manera aquello funcionaba, que se establecía un diálogo. Y era como dos mundos diferentes, pero trabajando juntos. Tuvimos buenas sensaciones y notábamos que era una experiencia positiva. Así que pensamos que seguramente era una buena idea hacer un disco conjuntamente. Y así es como empezó todo. Hace casi un año invitamos a Mercedes, tras un par de festivales, a un estudio en Polonia. Ella se vino y estuvimos durante 7 días practicando, estábamos tocando, cantando y grabando. Y ahora ya está en la fase de postproducción. Está casi terminado, estamos esperando por el álbum, esperamos que esté listo ya para el otoño de este año. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Je n'aurais jamais cru tomber tant amoureux de tes yeux, de tes reins, de la peau, de ton dos. Le jour où moi, Pierre, des clous à 200 sans un bruit de côté, m'a fauché ton auto. Lorsque tu t'es penché sur mon corps immobile qui gisait sur l'asphalte, je n'avais plus de sang. Le spectre de la mort qui relait tout autour se faisait menaçant. Mon cœur ne battait plus. Et c'est en amassant que tu m'as plu le plus. Seguimos en Mundofonías, estamos escuchando a otro grupo, Sufri Magaka, que ahora mismo nos van a contar por qué se llaman así, pero antes también presentamos las dos canciones que han sonado hasta ahora, después de oír a la gente de Warsaw Village Band y también la música que ellos, este grupo polaco, han realizado, están confeccionando junto con Mercedes Peón, un disco que probablemente verá la luz en este próximo otoño. Son músicas todavía inéditas. Las dos canciones que han sonado, la que servía para abrir el programa, Vuela Voz Mía, y esta otra, Canción de Lluvia de Verano, que el grupo polaco y la intérprete gallega nos ofrecían. Y esto que está sonando es el grupo Sufri Magaka, otro de los grupos que ha estado sonando en el Pavel Met en Marsella y que también nos cuentan por qué se llaman así y qué es lo que hacen. Estábamos trabajando cada día en el metro de París. Uh-huh. Y un día un vecino venía y insulta, pero algo así de sufrico. Ah, están descontando su moneda así en la mesa, y ¿de dónde viven? ¿De dónde sale la plata? Del metro, pero solo hacen este. Sí, pues, están sufrico, como sufri, como obreros. Significa obreros en algeriano. Sufri viene de sufrir. Sí. De sufrir. Y de la maracas, porque había una maracas en la mesa, ¿sabes? Un niño. Y pues sí, le respondí, sí, somos sufri de la maracas, como obreros de la maracas. Y pegamos con ese nombre porque era difícil de recordárselo, pero una vez entrada en tu cabeza no se podía salir. Y hemos tocado en el metro 3 años, después hemos encontrado al productor Julio Rodríguez. Demoraba un año de hacer el primer álbum con las canciones que tocábamos en el metro, y después empezó la historia con los labels, con la edición, que nos hacen conocer y girar. Y al inicio era bastante difícil de pasar de la calle, tocando en la calle así sin micrófono, y de irse en la escena. Sobre todo de la técnica, de oírse en un buzón de voz, cantar en un micrófono, aunque suele cantar así, como sin nada. Y eso demora un año más o menos antes de empezar a entender lo que está pasando. Hubo gente que conocían las letras de las canciones y ¡ah! Y después como crecí la gana de seguir más y más, y de alimentar el delirium con nuevas canciones y nuevas cosas que decir. J'ai plus de dents pour manger, il me faudrait de l'argent pour m'acheter en entier. faire des sourires aux gens, je sourirai au monde entier. Pour donner bonheur aux gens, mais comme j'ai pas de métier, j'ai besoin de votre argent, l'argent à manger, oh. Les yeux, le cœur et le cerveau. L'argent à manger, oh. Tu vas courir jusqu'au tombeau, tu vas courir. Sur mon auto, sur ma bouffe et sur mon temps. J'ai plus le temps de manger, mais même si j'avais le temps, entre bouffe de supermarché, faut bien voir ce qu'il y a dedans. Donc j'ai un conservateur, édulcorant, colorant, facteur d'acidité, roundup émulsifiant. L'argent à manger, oh. Les yeux, le cœur et le cerveau. L'argent à manger, oh. Tu vas courir jusqu'au tombeau, tu vas courir. Servir tes idées, moi je renonce à mes dents. J'aurais peut-être moins à manger, mais je disposerai de mon temps. Tu as que l'argent à dévorer, tu peux pas en dire autant. L'argent à manger, oh. Les yeux, le cœur et le cerveau. L'argent à manger, oh. Tu vas courir jusqu'au tombeau, tu vas courir. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Estáis escuchando Mundofonías en este especial dedicado a lo que vivimos en el Babel Met de Marsella a finales del mes de marzo, con las músicas y también con las palabras que recogimos de los protagonistas de conciertos y actividades que allí se sucedieron. Después del grupo francés Zoufri Maraka, estamos oyendo el proyecto del intérprete marroquí Majid Bekkaz, un proyecto con músicos de otras latitudes en este último disco titulado Alcántara, el puente, que él mismo también nos va a explicar en sus más interesantes pormenores. Estamos con Majid Bekkaz, este artista de música nahua y de fusiones interesantes, que nos va a comentar sobre su proyecto musical. Majid, bienvenido a Mundofonías. Muchas gracias, merci. Vous avez toujours, siempre has conectado la música nahua con el jazz. El blues, ¿cuáles son los puntos de conexión con esos géneros? Hay que conocer que la música nahua es una música marroquí, de raíces africanas, sobre todo del África del Oeste. Y la historia del blues y del jazz también viene de allí, de raíces africanas. Y desde que era pequeño, desde que era joven, yo escuchaba el blues y el jazz. Y al igual que la música nahua, pienso que son músicas que me dicen mucho. Y siento de una manera muy fuerte que son músicas que tienen una herencia africana muy fuerte. ¿Piensas que el mismo espíritu vive en estas músicas? Ah, sí. El mismo espíritu, y cuando yo toco música nahua con mi gimbri, para mí es una música espiritual, como el jazz y como el blues. Música que hace una llamada al espíritu, y es una música de trance, y eso es, hace el mismo efecto. Los músicos que vienen del jazz, del blues, de otros géneros musicales, ¿qué ven ellos en la música nahua? ¿Qué piensan? ¿Ellos llegan al verdadero espíritu de la música nahua cuando la escuchan o cuando tocan música contigo? En mis experiencias eso ocurre siempre. De una forma muy fácil. Nos juntamos todos y tocamos. Y el sentimiento es que es como si ya estuviéramos tocando juntos desde hace años. Porque la música nahua se abre, está abierta a la improvisación, y es lo que buscan los músicos de jazz. Buscan música que tenga una parte rítmica muy fuerte, que tenga un sonido muy fuerte, muy africano, como te diría, muy agresivo incluso, y el gimbri tiene un groove muy africano. Así que enseguida lo siguen y viajan con esta música a través de la improvisación del jazz. ¿Cómo te has convertido en músico y particularmente músico de nahua? Eso se remonta a los años 70. Había un grupo de música en Marruecos que se llamaba Nassel Ghiwan, que a todos los jóvenes de la época les encantaba. Para nosotros eran los Beatles de Marruecos. Escuchábamos mucho su música y después de eso todos los jóvenes empezaron a imitar a Nassel Ghiwan y se compraban esos mismos instrumentos, el gimbri, el banjo, las percusiones. Yo también era parte de esos jóvenes y tenía mi propio grupo a imagen y semejanza de Nassel Ghiwan, donde tocaba el banjo. Y con la música de Nassel Ghiwan yo descubrí el gimbri, porque ellos habían introducido ese instrumento, el gimbri, en su música. Es el primer grupo que de hecho ha introducido el gimbri en la música marroquí. La gran suerte que tuve es que había un gran maestro nahua que vivía cerca de mí, que se llamaba Bahman. Yo le pregunté si podía enseñarme a tocar el gimbri, a lo que él aceptó, así que estuve estudiando con él, yendo a clases, y es así como comenzó la historia, hacia el año 72-73. ¿Dónde vivías? ¿En qué ciudad? En Salé, al lado de Rabat. ¿Tú tocas el hashgush? Sí, el hashgush es lo mismo que el gimbri. Se puede llamar gimbri, hashgush o sentir, es lo mismo. Es el mismo instrumento, solamente cambia el nombre. ¿Por qué se usan esos nombres diferentes? ¿Depende de la región? Sí, depende de la región, pero es el mismo instrumento. Antes se hablaba del hashgush. En la época de Nassel Ghiwan se le llamaba más sentir. Y gimbri, existe el gimbri bereber, en la música bereber, en la que tiene un sonido agudo, pero el gimbri de los nahua tiene un sonido grave, hace el papel del bajo. Así que bueno, son distintos nombres, pero el mismo instrumento. Y el nombre original que le daban los nahua era el gogo. On parle de du dernier travail, Alcántara. Hablamos de tu último trabajo, Alcántara. ¿Sabes que hay algunas ciudades en España que se llaman Alcántara? Sí, sí, lo sé, que viene del árabe. Sí, sí, lo sé, que quiere decir el puente. Sí, precisamente en Salé había un puente que cuando yo era pequeño, para ir a Rabat, pues tenía que atravesar ese puente, ese Alcántara. Y he aprendido muchas cosas cruzándolo. Muchas músicas, así que tiene un doble sentido. En esta grabación, por un lado, es la referencia a mi infancia, entre Rabat y Salé, todo lo que he aprendido, todas mis influencias, y para mí Alcántara es también un puente entre las culturas, entre la cultura africana, árabe, india y el jazz. Hablamos de los músicos que están contigo en este álbum. Sí, está Manuel Hermia. Manuel Hermia es un saxofonista belga que toca también la flauta bansuri, la flauta india, y el clarinete. Está también Khalid Kouen, percusionista marroquí, que vive en Francia, que se ha inspirado mucho en la música de la India y ha estudiado también la música india y la música brasileña y cubana. Y he elegido esta fórmula porque quería buscar este color, quería representar en este álbum el color, el puente que también representa a Marruecos, porque Marruecos geográficamente está situado entre África, el mundo árabe y Europa, así que todo esto se representa con estos músicos que tienen esta misma inspiración, india, africana y el jazz. Majid, ha sido un placer compartir este momento contigo. Partagé, con mucho gusto. Continuaremos compartiendo, continuaremos partagando otra música con nosotros. Ojalá, inshallah. Merci. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías, seguimos enlazando músicas que han estado sonando en esa edición última este año de BabelMet, del BabelMet Music, ese evento sonoro relativo a las músicas del mundo del cual Mundofonías es medio colaborador. Ahí estuvimos en la ciudad de Marsella hace algunas semanas también recogiendo las músicas que allí sonaban en directo y las palabras de los protagonistas, de los intérpretes. Esto que suena es la propuesta de Family Atlántica, un grupo radicado en Londres, pero con gente de muy diversa procedencia de países atlánticos, desde Gran Bretaña, Venezuela, África Occidental, etcétera, etcétera. Pero os dejamos que sean los protagonistas quienes os lo cuenten. Jack, Familia Atlántica, un combinado de músicos que estáis en Londres de diferentes países, procedencias, culturas, background. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís cada uno? ¿Cómo os habéis contado? Cuéntanos un poquito cómo surge esta familia. Bueno, realmente la familia comenzó con tres personas. Yo, siendo inglés, y mi esposa, que es venezolana, la cantante del grupo, Luz Mire Zerpa, y también nuestro gran amigo, Kwame Krenzel, que es mitad nigeriano, mitad ghanaio. Y viviendo en Londres, nos hemos juntado con un montón de otros músicos de países de la región atlántica, pues, de Congo, de Brasil, de muchos países de África Occidental y también de la América Latina. Y nuestro disco que salió en Soundwave Records, es como nuestra vida, un gran encuentro de todos esos músicos con sus culturas y una exploración muy orgánica, muy grande, con muchos invitados y también con una banda al centro. Una familia muy juntada. ¿El encuentro ha sido fácil, natural? Muy natural, bien. Muy natural. Realmente... Bueno, natural y ya se ve, natural y espontáneo. Espontáneo. Así la conocí a ella. Yo estuve en un ocupado en Londres hace muchos años, ¿sabes? Un lugar muy loco que era un sitio muy underground de muchos artistas de todas partes del mundo. Y estuve tocando con una rueda de tambores que estuve dirigiendo en el centro con una campana. Y de repente entra una mujer con los brazos arriba así cantando Kimbara, Kimbara, Kimba, Kimbamba. Era muy cinemático realmente, y me asustó un poco, pero como que me encantaba la canción, que es uno de los clásicos, ¿no? Entonces me puse a cantar la parte en armonía Kimbara, Kimbara, Kimba, Kimbamba, y cantamos así. Eso fue como nos conocimos. Y también nos conocimos a Kwame tocando. Estuvimos en un festival y oímos un tambor sonando y nos miramos en los ojos, Luzmir y yo, y fuimos corriendo sin decir ni una palabra. Llegamos ahí y comenzamos a tocar. Tocamos más que una hora y nos rodearon un montón de gente aplaudiendo y tal. Y al final nos abrazamos y ya, sin hablar en los dos casos. Pues sí, ha sido muy fácil porque realmente es nuestra vida. Cuando comenzamos a grabar el disco, estuvimos viviendo en una, ¿cómo se dice?, en una comunidad. Sí, donde, comuna. En una comuna donde nació nuestro hijo. Luzmir y yo tenemos un hijo también. Entonces, eso es una familia de verdad, en muchos aspectos. Y en esa comuna había un montón, o sea, 15 personas viviendo en un edificio grande en el este de Londres que invadimos porque hay muchos espacios, o sea, vacíos dejados ahí. Y lo arreglamos y creamos una casa de arte ahí con muchas personas y tuvimos también un pequeño nightclub muy cerca y había mucha gente pasando por ahí de otros países del Atlántico, sí, tocando en el club y también quedando en la casa con nosotros. Y comenzamos a grabar con todo esto, esta gente pasando por ahí, y realmente grabamos nuestra vida. Y parte del disco lo grabamos en Venezuela con la familia de Luzmira. Fuimos a la aldea donde ella nació, Zanare, en el estado Lara, que es una aldea en la montaña. Y ella, nos conectamos con un grupo allí que es como, ellos son quien lleva la tradición de Tamonangue. Es en que Luzmira nació. La tradición de Tamonangue es una tradición afro-venezolana, con tambores y canto y baile. Es como un ritual que se hace toda la noche, tocando, bebiendo, bailando. Es algo impresionante que yo lo hicimos en Venezuela. Y grabamos unas cosas con ellos y también en la costa de Venezuela. Y en un sitio que se llama Barlovento, que es famoso por los tambores afro-venezolanos, con un grupo que se llama Danzas Mandelas, que también hizo mucho coro. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente del tambor. Bueno, les presento a Luz Miguel Serra directamente. Buenas, buenísimas. Sí, estamos hablando de Barlovento, de la gente ahí, y cómo grabamos el disco. Básicamente sí, grabamos nuestra vida y es familia atlántica de verdad. En el disco es tres generaciones de nuestra familia. O sea, el papá de Luzmira está cantando, Luzmira obviamente, y nuestro hijo también aparece en el disco. También otros invitados como Mulato Astatke, sí, el gran maestro del jazz etiopiano. Y mucho más. Entonces estamos, o sea, yo estoy muy feliz con el disco porque representa nuestra arte, pero también nuestra vida, ¿sabes? Realmente, como Luz Mira le gusta decir, nuestro encuentro es como, es una historia que ya lleva mucho tiempo, pero hablamos de esa historia en el sentido moderno. En tiempo presente. En tiempo presente. Es una historia del pasado, pero que estamos aquí, estamos en tiempo presente. Y yo lo veo en dos aspectos realmente. Como ya dije, como es nuestra vida, y nuestra vida está en Londres, que es la gran capital, que atrae todo el mundo allí por las razones de colonialismo y la historia de esclavitud atlántico, que la riqueza quedó ahí realmente y la gente viene buscando cosas mejores de eso y por muchas razones, pero básicamente la mezcolanza de culturas que hay en Londres es algo que se da acceso a culturas que están ahí metidos juntos que no había años atrás. Vivimos en un momento que hay mucha oportunidad de combinar cosas y crear formas nuevas, ¿sabes? Así. Eso es una parte de lo que hacemos, pero también utilizamos una conciencia que tenemos que hacer algo que nos representa ahora y en el futuro. En mi caso, yo me di cuenta que yo soy una cantante popular, siempre hice folclore. Entonces, cuando tú estabas haciendo folclore desde Venezuela, sabes, yo entendía que yo estaba haciendo honrando una historia pasada. Ah, lo que tú dices, nuestros ancestros, nuestra historia, nuestros antepasados. Al verme yo desplazada en tiempo presente, sabes, por cualquiera de las razones que fueron, económica, política, o cosas de la vida que me hacen estar fuera del lugar donde yo nací y estar posicionada en Londres, yo empiezo a entender que no necesito cantar el folclore del pasado, que mi dolor, mi ausencia, la familia, lo mismo que se canta como una cosa folclórica, yo lo estoy viviendo en tiempo presente. Entonces, yo decido cambiar la letra, ponte tú, del tamonangue, que es una música para un santo, ritualística, es para que viene de los esclavos, no sé qué. Yo le cambio la letra y hablo entonces de pistolas, de cosas que tienen que ver con mi realidad y que es el mismo dolor. Cuando yo me encuentro también con Kwame, que viene de África, estamos cantando la misma cosa. Es la misma expresión y no necesitamos decir que el, ¿sabes?, hacer referencia a personajes históricos. Lo sabemos, pero otra vez estamos en tiempo presente. Es un dolor y es un amor en tiempo presente. Ahí teníamos las palabras de los componentes del grupo Family Atlántica, radicado en Londres, pero como veis, con intérpretes componentes de muy diversa y variopinta procedencia, sobre todo de los países atlánticos, desde América del Sur, África Occidental, Europa, etcétera, etcétera. Esto pertenece a su disco de presentación, que ya conocéis aquí en Mundofonías. Tanto la pieza que sonaba anteriormente, aquel Escape Tú de Palenque, con la colaboración magnífica del músico etíope legendario Mulato Astatke, y esta otra con la que nos despedimos, Arena. Ya sabéis que Mundofonías es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se retransmite a través de esas 37 emisoras a lo largo y ancho de todo el planeta, que nos podéis contactar y localizar en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter, y también, por supuesto, acceder a todas las músicas y a toda la información sobre los intérpretes y los títulos de las canciones que suenan en Mundofonías en nuestra página web mundofonias.com. Ha sido un placer, os dejamos con Family Atlántica. Hasta la próxima. Salud. queridos.